sabes como en el barro. Y me voy con mis demonios a otra parte. Y escondo el suelo que he pisado. Solo espero que me perdones por todo lo que te estoy quitando. Te estoy quitando. Ni un paso atrás, sin avisar. Ni un paso atrás, sin vacilar. Con todo lo que llevo a cuestas, tengo para 2000 apuestas. Y me dejo, tengo los vicios heredados. Y me estoy quitando ni un paso atrás, sin avisar. Ni un paso atrás, sin vacilar. Paso atrás, sin avisar. Ni un paso atrás, sin vacilar. Ni un paso atrás.